Lección 5 para el 1 de agosto del 2020. Testificar con el poder del Espíritu. Sábado 25 de julio. En el transcurso de esta semana vamos a leer Juan 15, 26 y 27, Hechos 2, 41 y 42, Hechos 8, 4, Hebreos 4, 12, Hechos 17, 33 y 34 y Hechos 18, 8. Para memorizar, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15, debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Sus números eran muy pequeños. Sus recursos eran limitados. Era un grupito de creyentes comunes sin educación. Pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. Jesús declaró, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo. Hechos declara que estos primeros creyentes trastornaron al mundo entero. Hechos 17:6. El apóstol Pablo agrega que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. En la lección de esta semana nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo.